Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes desde Houston, Texas, transmitiendo para todo el mundo. Dios les bendiga. Velaz, Jesucristo. Ha llegado la hora de escuchar Diálogo Pastoral, el programa que en América y en el mundo entero muchos escuchan desde Estados Unidos de América, la ciudad espacial, para todo el globo terráqueo. Dios les bendiga. Con poder y gloria. Saludamos a la gente que nos escucha en Sudamérica, Maracaibo, Venezuela, en Chile, en Argentina, en la República del Uruguay. Estamos con ustedes también en el Perú, transmitiendo en Honduras, El Salvador, en México y, por supuesto, en Estados Unidos de América, diversas radios emisoras. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, hablando de Chile, estaba mirando las noticias hace una hora aproximadamente. Chile fue sacudido por un enorme terremoto, 7.5 en la escala de Richter. Todavía no tenemos las noticias de las destrucciones, que sabemos que de alguna manera el norte de Chile ha sido sacudido. Quién sabe las pérdidas que hayan habido. Nuestra oración está con ustedes allá en Chile. Así que todo esto son cosas, bueno, tenemos que preverlo y esperarlo. La Biblia dice que en los últimos días se aumentarían los terremotos. La parte del Pacífico, de Sudamérica, Chile, el Perú y en muchos Ecuador y muchas de esas áreas se encuentran en una gran falla geológica. Y bueno, Dios que ayude y bendiga a los hermanos y también a la gente que sabemos de alguna manera u otra va a ser afectada por este gran terremoto. Esto es algo que acaba de ocurrir hace aproximadamente una hora y estamos esperando a ver las noticias que nos llegan desde Chile. Mientras tanto, nosotros estamos aquí en Diálogo Pastoral, listo para comenzar nuestro programa en el día de hoy. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760 para que usted pueda participar en nuestro programa al abrir las líneas telefónicas y también usted pueda llamarnos para cualquier información. Este es el teléfono del cual también, después del programa, puede usted llamar para cualquier información respecto al Ministerio de Diálogo Pastoral y Centro Evangélico Cristiano. Le recordamos el horario nuestro de servicio aquí. Es el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado es a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, y la dirección 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón. Hablando, hermanos, de, pues comenzamos a hablar de lo que habíamos visto ha ocurrido en Chile, allá en Sudamérica. Estaba mirando y anoche aquí a los hermanos que estábamos reunidos aquí en la iglesia, le estaba comentando sobre lo que está pasando en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. 100 años se ha roto el récord, una sequía tremenda en el estado de Georgia. De tal manera, yo estaba mirando ayer los reportajes, los lagos de los cuales se obtiene el agua para la gente, realmente, hermano, está completamente seco. Todo está seco. Había una represa que habían hecho para el agua con un embalse allí y estructuras que habían sido cubiertas por el agua en la represa, completamente seco realmente. Y lo que me llama la atención es el gobernador del estado de Georgia. Aquí tengo un reportaje incluso, este reportaje viene del Atlanta Journal Constitution, uno de los periódicos de allá de Atlanta, en el estado de Georgia. Dice el gobernador Sonny Perdue, se desalentó el día martes después de su hora de oración frente al Capitolio del estado, pidiéndole a Dios que mandara agua. Dice, Dios puede hacer que llueva mañana, puede hacer que llueva la semana que viene o el próximo mes, dijo el gobernador a los reporteros. Más de 250 personas se congregaron con el gobernador en el Capitolio para pedir la intervención divina para terminar en la histórica sequía. Parte de la oración decía, nosotros venimos delante de ti reverentemente y respetuosamente para orarte a ti, Señor, por una tormenta. Dice, cerca de una docena de cámaras de televisión de los diversos medios nacional se habían hecho presente y también un grupo de reporteros de la prensa escrita y fotógrafos para captar el momento de la ceremonia. A un punto, un helicóptero de la televisión, dice, con el sonido de sus motores, dice, prácticamente opacaba el sonido. Y el pastor de la iglesia metodista, Gil Watson, dice, urgió a aquellos que habían atendido a la plegaria de oración a orar creyendo que pudieran traer sus sombrillas. Bueno, esto es más o menos el reportaje. Y tengo otro reportaje aquí. Por un lado vemos nosotros a el gobernador humillándose delante de Dios pidiendo agua por esta enorme sequía. Por otro lado, este reportaje lo tengo de la prensa asociada y también viene de Atlanta. Un grupo de ateos protestando porque el gobernador había decidido orar frente al Capitolio, al Palacio de Gobierno del estado de Georgia. Dice, un grupo secular dijo el viernes, esto fue la semana pasada, que protestaría si el gobernador oraba, hacía un servicio de oración frente al Capitolio. Y bueno, prácticamente el grupo de ateo y secularista lo que decían era que habiendo tanta iglesia, ¿por qué debían de orar frente al Capitolio? Este es mi punto en el día de hoy con respecto a esto. Tengo quizás uno o dos comentarios que hacer. En primer lugar, vemos nosotros que Dios, de una manera muy clara, Dios sabe cómo tratar con la gente. Yo decía, comentando esto hace poco, que cuando la gente se enaltece, Dios al altivo sabe humillarlo. La palabra del Señor dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. La palabra del Señor en este aspecto es clara. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Y vemos nosotros, se dice que la sequía que ha venido a este estado de Estados Unidos, Georgia, ha sido histórica, y también la mala administración del agua. Gran parte del agua del lago es desviada para otros estados, para la Florida específicamente, parte de la Florida es regada con el agua de Georgia. Bueno, hay un asunto también de compartición de agua interestatal que se da allí. Y el punto aquí es que no ha llovido. Y por no haber llovido en esa área, hay una sequía, dice que es histórica, una sequía de un récord de más de 100 años, se rompió el récord de sequía en esa área. El agua está siendo racionada, se le está pidiendo a la gente que no desperdicie el agua. Miré un reportaje la semana pasada donde se le pedía a la gente que se bañara cada 3 días si fuese necesario y que trataran de economizar lo más que pudieran el agua. Esta es la situación. Ahora, cuando nosotros analizamos esto bíblicamente, nosotros miramos que sequía es una de las formas como Dios históricamente ha castigado a los pueblos. Si usted estudia la historia del Antiguo Testamento, varias veces Dios a los pueblos de la tierra, a Israel incluso, cuando trataba de llamarle la atención, le detenía la lluvia. Usted sabe que sin agua no se vive, sin agua no hay agricultura. Puede haber toda la tecnología que usted quiera para producir la tierra, pero si no hay agua, sin agua no se cosecha. Los desiertos que nosotros miramos en la tierra, las zonas desérticas, vienen sencillamente por falta de agua. La tierra se hace árida, se hace un desierto. Pueblos enteros pueden desaparecer por falta de agua. Los oasis en medio del desierto, por ejemplo, el delta del Nilo y otros oasis que nosotros miramos en el desierto, es porque en esos lugares aparece río subterráneo o agua que hacen que aquellos lugares sean habitables y que aquellos lugares puedan tener vegetación. Si no hay agua, toda la tierra se haría desértica. Ahora, en este aspecto, vemos nosotros que Dios, de una manera muy clara, sabe tratar con la gente. La otra cosa que es encomiable aquí es, en medio de este ambiente anti Dios público que existe en los Estados Unidos de América, donde prácticamente Dios lo han hecho ilegal en el área pública, en la vía pública. Grupos ateos, grupos secularistas se levantan tratando de que ningún oficial electo ni ningún representante electo por el pueblo utilice el nombre de Dios para nada. Y llevan los casos a las cortes y hacen que las cortes dictaminen casos al respecto. Y prácticamente la libertad religiosa en el área legal, poco a poco, mordida a mordida, se ha ido minando al día de hoy. Y lo que es encomiable es que este señor, que obviamente es un hombre de fe, este señor, que es gobernador del estado de Sonny Perdue, gobernador del estado de Georgia, es un hombre que tiene hasta cierto punto fe y sabe a dónde ir en esta situación. Ya desde hace varios días había estado diciendo, lo que nosotros necesitamos es venir a Dios y pedirle a Dios. Y si no le pedimos a Dios, ¿de dónde vamos a sacar agua? Y le dijo a la gente, hey, tenemos que venir y orar y pedir a Dios que la sequía termine. Y eso fue lo que hicieron en el día de ayer. Grupos protestaban diciendo que no era necesario, que no debió haberlo hecho. Y bueno, en el día de hoy, la pregunta que usted será, bueno, ¿llovió o no llovió? En el día de hoy, la probabilidad de lluvia al estado de Georgia subió a un 60%, probabilidad de lluvia. Y quizás no sea el agua que caiga, no sea suficiente para calmar la sequía, porque para ahí se necesitan pulgadas y pulgadas de agua que caiga medida en el pluviómetro. Pero obviamente esto puede ocurrir, Dios puede responder. Me llama a mí la atención, y yo recuerdo hace unos años, por allá en el año 98, llega a mi mente, nosotros fuimos a México, mi esposa y yo, y había una iglesia que se estaba dedicando allá en México, y en aquel lugar donde se estaba dedicando aquella iglesia, había también una sequía enorme, tremenda sequía. Y yo recuerdo incluso que uno de los hermanos había acabado dos pozos y los dos habían salido secos, gastando una enorme cantidad de dinero, porque no había agua ni siquiera para el ganado, no había agua. El follaje, el zacate estaba seco. Y yo recuerdo cuando dedicamos aquel lugar, nosotros hicimos una oración semejante a Dios que cambiara la situación en aquel lugar. Y obviamente ese día no llovió, pero pasaron varias semanas, porque la sequía que había allí era sequía ya de años. Pasadas varias semanas comenzó a llover y en aquel lugar incluso hasta una represa hicieron en uno de los riachuelos que tenían para poder contener el agua. Las represas se llenaron, que se rompían casi. Y desde ese entonces toda la situación cambió. Yo creo en el poder de la oración. Y una de las cosas que por la cual yo oro a Dios, y anoche con mi iglesia nosotros estábamos orando, es que Dios honrara a este gobernador que había desafiado a los ateos y sin miedo se había puesto frente a la escalinata del Capitolio, a públicamente frente a las cámaras de televisión, a hacer una oración y pedirle a Dios que a su estado mandara agua. Y una de las cosas que yo dije anoche aquí junto con la iglesia es, hermano, vamos a orar que Dios honre las palabras de este hombre y Dios mande agua para taparle la boca a todas esas personas que dicen que públicamente, que ningún oficial debe de mencionar el nombre de Dios. Hubo un hombre que se atrevió a hacerlo y yo estoy seguro y confío en Dios que Dios responderá a esa plegaria. Yo quiero que usted denote una de las promesas que Dios hizo cuando Salomón dedicó el templo. Si usted estudia el libro de Crónicas, por allá segundo de Crónicas capítulo 7, Salomón había terminado de construir una de las obras más primorosas que jamás se haya hecho, fue el templo, el llamado Templo de Salomón, que fue el templo que David había querido que su hijo Salomón construyera, como Dios le había permitido a Salomón, construyera para dedicarlo a Jehová. Ya David había muerto, había dejado muchos materiales. Aquello fue un templo de obras primorosas, una de las maravillas, si se quiere, de la arquitectura de aquellos tiempos, con todos los detalles. Y cuando Salomón había terminado de construir el templo, había pedido a Dios que pusiera su presencia en ese lugar, y Dios había prometido que iba a tener su presencia en ese lugar, pero en una forma condicional, y la condición sería de que ellos, el pueblo de Israel, sirviera a Dios. Ahora, yo quiero que usted note aquí en el versículo 12, estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, dice, Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, no quiero que usted note que quien cierra los cielos es Dios, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si yo cerrare los cielos, si yo enviare sequía, si hubiese plagas que consuma la tierra, si la tierra se enfermase, que no diere cosecha, y el pueblo se humilla y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo estoy dispuesto, dice Dios, a oír desde el cielo. Una de las cosas por la cual yo oro es que esta acción pública de uno de los oficiales del gobierno, que fue publicado a toda la nación, a todo Estados Unidos, donde un puñado de hombres junto con él levantaron sus manos al cielo orando y pidiendo lluvia. Una de las cosas que le pedimos nosotros a Dios es que Dios honre esa oración como una señal y una muestra quizás a todo Estados Unidos de América y a otras naciones de que hay un Dios en el cielo, de que Dios es, y de que cuando la gente se dispone a humillarse y a buscar su rostro, Él está dispuesto a escuchar y Él está dispuesto a oír. Y que esto sirva como ejemplo para muchos que no creen, para muchos que se oponen y hacen violencia contra este evangelio y contra el nombre del Dios que nosotros servimos, que el Dios que nosotros servimos no es impotente. Él está ahí y Él está atento a escuchar nuestras oraciones. Es un hermoso testimonio en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas vicisitudes, en contra del evangelio, en contra del Dios de Israel, en contra del Dios de la Biblia, que alguien diga públicamente, vamos a orar a Dios. Somos Diálogo Pastoral. Vela. 713-991-5760. Vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento. Vamos a comenzar a contestar algunas preguntas. Usted puede llamarnos. Las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Y vamos, si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier tema que edifique a su vida y la vida de los que escuchen, usted puede llamar en este momento, 713-991-5760. Comienzan a llenarse las líneas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, sí, hermano. Adelante. Mire, tengo una pregunta referente ahí donde Jeremías dice que, o sea, hace una pregunta, dice, ¿qué es lo que pasa, o sea, lo que pasa, lo que sucede, que Dios ya lo sabe, y lo dice, ¿viene lo malo y lo bueno de parte de Dios? Bueno, el asunto no es que Dios, el asunto no es que Dios es malo. La Biblia dice en Santiago que Dios no tiene tinieblas, no hay sombra en él, y que todas las cosas buenas vienen de Dios. Cuando Jeremías dice viene lo malo de parte de Dios, está hablando de una forma figurada. Si Dios no nos protege, oiga, ¿aquí dónde viene? Dios no nos manda cosas malas, sencillamente nos quita la protección. ¿Qué pasó con Job? Dios le quitó la protección a Job, ¿y qué pasó? El diablo vino y hizo lo que quiso hacer. Entonces, Dios nos manda lo malo, Dios sencillamente nos quita la protección. Okay. Cuando nos rebelamos, ¿ok? Sí, está bien, gracias. Dios le guarde a usted y le bendiga. 713-991-5760, línea libre. Síganos llamando. Esto es el Diálogo Pastoral. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerden, nuestra dirección 9426 Telefón es donde está ubicada nuestra iglesia. Servicio viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados 7:30, domingo 9:45 y 6 de la tarde. Llamada, buenas. Paz de Cristo, bendiciones, pastor. Dios le guarde. Pastor, qué hermosa clase, ¿verdad? Qué hermosa manera de expresar, de hacer el pueblo llamarlo un clamor. Vive Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Vive Jehová nuestro Dios, Pastor Ervin de León, que no va a dejar avergonzado a aquellos que han clamado su nombre, que va a caer lluvia en este lugar desde ahora. Así es, hermano, lo creemos. Amén. Creemos que el Dios Todopoderoso lo ha hecho. Y a Él sea su gloria para siempre. Siga adelante, para hermano, siempre. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, para siempre sea la gloria del Señor. El Dios de Israel es el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Las líneas están libres. Usted puede llamar. Perder tu corona, vela, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, hermano, yo tenía una pregunta. Yo siempre lo miro en la televisión, pero yo tenía pregunta que por qué cuando sale en la televisión usted no usa la Biblia, sino que lo usa la computadora. A ver, y cuando uso la computadora no estoy leyendo la Biblia. Pues supuestamente dice un pastor, y yo le pregunté eso y dice de que, que eso no está bien, está bien que haya avanzado la ciencia, dice, pero que Dios dejó la Biblia, no la computadora, eso es lo que me di. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Si uso la computadora. No, porque yo le dije, bueno. Okay, ahora, ah, no, ahora si uso la computadora, no estoy leyendo la Biblia. Ahora bien, vamos a analizar esto para hacer un poquito de asunto. Ajá. Okay. La Biblia original. Ajá. Okay. ¿En qué se dejó? ¿En qué fue escrita? ¿Sabe usted cómo fue escrita? En tabla. Bueno, la ley fue escrita en tabla de piedra. Ajá. Entonces para leer el Antiguo Testamento, la ley, tenemos que traer dos tablas de piedra y ponerla en el púlpito. No. Okay. Ajá. Fuera de eso, ya luego que las dos tablas de piedra quedaron en el arca del pacto. Ajá. Okay. Luego de eso, usted sabe que la Biblia se escribió en pergamino de piel. Ajá. Okay. Entonces era en rollos de piel de animales. Entonces, entonces si usted agarra va a una librería y compra una Biblia, usted estaría violando cosas porque entonces tendría que tener un rollo de piel de animales para leer la Biblia. Así es. Ah, entonces, ¿está correcto buscar un rollo de piel de animales para escribir la Biblia? ¿Ahorita? Espere, no me vaya. Ok, ahora bien, el papel viene del papiro. Ajá. El papiro era una planta que se daba en Egipto, y de ahí es donde viene la palabra papel, y ya luego, después de eso, se pasó a pergaminos de papiro. Okay, de donde se inventó el papel. Oh. Okay, y luego de eso, le estoy contando la historia para que sea. Luego de eso, la Biblia se copiaba a mano. Ajá. No en imprenta, a mano. Entonces, habían gente que tenían manuscrito. Entonces, si ese pastor que le dijo eso estaría de acuerdo, entonces tendríamos que tener copia de la Biblia escrita a mano en un papel. Okay, ahora bien, sí. Todavía no termina la cosa. Diga. La ciencia ha avanzado y luego un señor llamado Juan de Gutenberg en Alemania inventó la imprenta. Ajá. Las primeras Biblias se escribían a mano. Ahora se inventó la imprenta en los años 1500 y tanto. Se inventó la imprenta y las Biblias entonces se imprimieron. Ok, todavía no termino. Ok, y luego de la imprenta, que ya se pudo hacer en libro y en copias, en imprenta, entonces ya de ahí tenemos la computadora. Lo que le quiero decir con esto es que la persona que le dijo eso es lo que está tratando de murmurarme y criticarme, porque si vamos al original, teníamos que sacar las dos tablas de piedra de Moisés y traerla en cada púlpito. Así es. Ok, entonces, ¿cree usted que yo estoy pecando si uso la Biblia computarizada? No, yo no creo eso, sino que yo le pregunté, si me entiendes. Okay. Porque yo siempre lo miro en la televisión y me gusta cómo predica. Bueno, yo creo que ya le contesté entonces. Sí. Y le voy a decir, y al pastor que dijo eso, yo voy a seguir usando mi computadora. Si él quiere ir a desenterrar las piedras de las tablas de la ley y predicar con ella, que lo haga él. Yo sigo usando mi computadora y sigo edificando a la gente, ¿ok? Sí, yo le dije que como a mí yo miro el canal 21 donde sale. Okay, pero y me gusta cómo predica. Okay, ahí lo dejamos entonces, hermano. Okay. Dios le bendiga a usted muchísimo. Llamada, buenas. Buenas, Dios le guarde. Dios le bendiga. Pregunta, hermano, es sobre algo que yo escuché. Ajá. De que una persona que es que fue según satanista y todo, y que hacían ritos satánicos, tiene ritos satánicos, mencionaba que mataban bebés, que hay mucha gente secuestrada. Ahora esa persona, para no hacerse la larga, esa persona ya se volvió cristiana y está dando su testimonio y creo que va a venir aquí a Houston. Pero ahí él menciona muchas personas que son, según del medio artístico, que están libres. Yo pienso, en mi opinión personal, que esa persona no tendría que estar en cárcel y las personas que él involucra ahí también tendrían que estar. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay lo que se llama la difamación. Ajá. Y si una persona agarra el nombre de una persona y no tiene prueba de lo que está diciendo, que pueda comprobarlo, no que lo diga, sino que pueda comprobarlo, esa persona se expone a problemas legales muy serios. Entonces, y hay que tener cuidado, mucho cuidado con esas cosas. ¿Ok? Con eso le digo todo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Mi hermano estaba escuchando su programa y llamo para darle las gracias por enseñarnos, hermano, y damos gracias a Dios también por la tecnología, ¿verdad, hermano? Porque es una gran bendición y es una herramienta muy especial, hermano. Siga adelante, Dios le bendiga. Sí, entonces, usted, de acuerdo con lo que estamos diciendo, hermano, tendríamos que desenterrar las piedras del pacto para traerlas a los púlpitos. Hermano, no se puede. O matar animales y hacer rollo como el Antiguo Testamento para poder leer. ¿Se da cuenta? Esas son las tonterías que la gente en el día de hoy se mete. Y cuando nosotros analizamos con ellos, no tienen armas, quedan desarmados. Okay. Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Una pareja que sean cristianos y se hayan divorciado y vuelvan otra vez a estar juntos. Yo no me voy a meter en esa pregunta. Hay un folleto que yo escribí sobre el divorcio, que puede conseguirlo por ahí, y ahí contestamos todas esas preguntas. Porque hay que ver cada pareja, qué fue lo que pasó en cada persona individual. ¿Ok? Después del programa usted puede llamar y conseguir ese folleto. Muy bien. 713-991-5760. Llamada, buenas. A Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, cuando un hijo se revela a no obedecer, ¿uno debe esperar en Dios o también no puede recurrir a la ley? Depende. Si el niño es chiquito, hay corrección bíblica para darle para que obedezca. Si el muchacho ya está grande, ya es teenager, está grande y no quiere obedecer, entonces usted puede recurrir a la ley. Porque si el muchacho está grande pero es menor de edad, toda la poca vergüenza que ese muchacho haga por ahí, usted como padre es responsable, porque está bajo su tutela. Entonces tiene la ley que entrar y ver qué puede hacer. Entonces no está uno pecando, claro que por no. Falta de fe ni nada. ¿Eh? Claro que no, hermana. Para eso tenemos organización. Usted ora a Dios, pero también hace lo que tiene que hacer. ¿Ok? Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Me regocijo con eso que ha pasado en Georgia, pastor. Y eso es muy bonito porque la oración es la que hace que cambie la persona y las cosas. Estaba yo leyendo en Elías, cuando también oró y dice que se postró en tierra. Eso es una algo muy hermoso que el Señor nos habla a través de también de Elías. Y solamente quería comentarle eso, pastor, y siga adelante. Gracias, hermana, por su comentario. Adelante, porque pues a nosotros como mujeres y también hay varones que pues nos dedicamos a trabajar y no nos queda tiempo tampoco, pero yo sé que usted ha dedicado su tiempo para que traernos toda esta bendición y Dios me lo bendiga y siga adelante. No se preocupe por nada, nada, sino que sigamos adelante. Amén. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Hacia adelante a usted. 713-991-5760. Aparecerá. Esto es Diálogo Pastoral. Que le trasplantaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. Una llamada por aquí, buenas. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga. Adelante. Felicidades por su programa y tengo dos preguntas. Ajá. Con respecto, por ejemplo, si yo tuviera un niño o una, bueno, un muchachito o una muchachita, digamos, 14 o 15 años, y se rehúsa, no quiere ir a la escuela o así, ¿y debería hablar a la policía y ellas me ayudarían a eso? Mira, si usted tiene una niña de 14 años que no va a la escuela y el gobierno se da cuenta, usted la va a pasar muy mal. ¿Sabe por qué? Porque hasta los 17 años, por ley, los muchachos tienen que estar en la escuela. En otras palabras, si falta la escuela, le van a dar ticket y va a tener que ir usted a la corte. Y usted va a pagar las multas. Así que es un asunto extremadamente serio. Ahí tiene usted que envolverse y envolver las autoridades en ese aspecto. Porque si no lo hace y ellos se dan cuenta, usted le va a ir muy mal. Ajá, entonces mi responsabilidad es hablarle a la policía y ella me ayuda en eso. Bueno, yo no sé, yo no le voy a decir a quién hable, ni a la policía o a quién va a hablar, pero en este caso usted tiene que, si la muchachita tiene edad de estar en la escuela, tiene que estar en la escuela por ley. Okay. Y la otra pregunta es con respecto a los nombres. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho, el Señor le cambiaba el nombre a cierta persona y como Abraham le cambió el nombre. Porque el nombre en el Antiguo Testamento, los nombres tipificaban. En el día de hoy nosotros los nombres los utilizamos para identificarnos quién es quién. En el Antiguo Testamento no solamente se usaban los nombres para identificar a la persona, sino que el nombre decía lo que la persona iba a hacer, lo que el padre anhelaba para esa persona. Y a veces si la persona no vivía con respecto al nombre o el nombre no daba lo que la persona estaba haciendo, entonces el nombre se le cambiaba para de una manera u otra, el nombre testificaba quién yo era. Okay. Jesús también lo hizo en el Nuevo Testamento. A Simón le puso el nombre de Pedro, a otro le puso el nombre Boanerges, y bueno, le cambió el nombre. A Leví le puso Mateo, en fin. Ajá, pero entonces ya no tiene nada que ver ahora con nosotros. Lo que es ahora no. Bueno, en el día de hoy no se hace eso. Estoy hablando en el sentido bíblico. Pero en ese entonces sí tenía mucho significado. Le estoy diciendo porque en la cultura bíblica, esta es la forma de los nombres, que no es la cultura nuestra. En el día de hoy nosotros no hablamos ni testificamos por los nombres. En la Biblia sí. Ni tiene nada que ver con que si se llama tal y significa tal, no tiene que ver nada. Bueno, en el día de hoy no, pero en el sentido bíblico eso era. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, le hablo de acá, desde Victoria, Tamaulipas. Ok, ¿desde México? Sí, de acá de México, hermano. ¿No se acuerda de mí, Gilberto Peña? Pues, hermano, no sé, no me recuerdo de... Yo ni me recuerdo ni de mí mismo, hermano, a veces. A veces no sé ni quién soy. Tengo un periódico acá. Oh, ya me recordé, el hermano del periódico, sí, ya me recordé. Sí, hermano. Ok, ya me recordé. Lo estoy oyendo, hermano, y pues de veras, hermano, dice que la Biblia o la palabra de Dios la va a escribir en la tabla de su corazón. Ay, ya sé por dónde viene, hermano. Oiga, Volviendo a lo de la hermana, de la computadora electrónica y todo eso, la Biblia electrónica, si a eso fuera, la gente se va siempre, entonces sería pecado predicar por televisión o por radio como estoy ahorita, porque se debía predicar en un púlpito en una iglesia. Sí, no, hermano, es que lo que trae en el corazón es lo que está diciendo, no lo que dice otras gentes, hermano. Dice que le escribirá en la tabla de nuestro corazón. Claro. La abundancia del corazón habla a la boca. Ajá. A veces, hermanos, por otras cosas, por no estar leyendo aquí, usted ya lo trae en el corazón. Uh-huh. Entonces dice, de la abundancia del corazón habla a la boca. Es porque el estudio, hermano, que usted ha tenido... estudia muchas cosas y es fácil, hermano, decirlo más rápido, así lo que trae en el corazón que lee la Biblia, porque yo sé que usted le ha leído la Biblia, porque si no la leyera no sacara cosas de allí. Yo me leo la Biblia una vez al año, me leo la Biblia tapa a tapa, yo sé lo que la Biblia dice, no la tengo de memoria en la mente todos los versículos, y no sé todo lo que todos los versículos dicen, porque no tengo esa capacidad. Todavía uso mi concordancia a veces. Pero si me pongo en un programa de radio y está elogiando a ver qué dice tal versículo, se pierde la hora, pago el dinero y se pierde el tiempo. Sí, hermano. Me da mucho gusto, hermano, saludarlo. Y tengo la radio Voz del Cielo ya aquí en el mismo periódico. Ah, qué bueno. Y estoy predicando a todo el mundo ahora sí, gracias a Dios, porque yo tenía ese anhelo, hermano, de predicar a través de la internet. Okay. Y hace 3-4 días que me lo pusieron y hay muchos pastores que se van a unir conmigo a Voz del Cielo y aquí lo estoy escuchando, tengo la dirección suya, Diálogo Pastoral, y les mandé un correo, hermano, donde no sé qué pasó. Pero estaba yo escuchando esto, hermano, y de repente entró, hermano, Diálogo Pastoral y pues entró a la radio mía. Pues yo, a ver qué pasa entonces. No sé qué habrá pasado. Bueno, quizá un ángel hizo la conexión por ahí. ¿Ok? Ande, hermano, Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde. Dios me lo bendiga, hermano Gilberto. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, mi pregunta es médica. A ver... ¿qué tan dañino es los trastornos de la tiroides? Depende lo que sea, pero hay lo que se llama hipertiroidismo y hay hipotiroidismo. Hipertiroidismo es cuando se produce más hormonas tiroideas, la tiroglobulina y la tiroxina, que son las hormonas tiroideas. Y si hay hipertiroidismo, la persona rebaja de peso, el corazón se dispara. Prácticamente las hormonas tiroideas intoxican el cuerpo y la gente se muere si no hay tratamiento. El hipotiroidismo es cuando se deja de producir las hormonas tiroideas que son necesarias para el metabolismo del cuerpo, y en ese caso entonces la gente se va poniendo como en cámara lenta, se engorda, se pone lento, se pone frío, y también llega el tiempo que si es muy severo la gente se muere. En otra palabra, las dos cosas hay que ponerle cuidado. Si es hipertiroidismo, entonces hay que frenar ese tiroide, y a veces hay que destruir ese tiroide y dar medicina de por vida. Si es hipotiroidismo, entonces hay que dar tratamiento hormonal de por vida, porque eso es necesario, la hormona tiroidea, para vivir. Okay. Así que tiene que ir a checarse con su médico cuanto antes. Don Pastor, disculpe, otra. ¿Por qué la acumulación de agua en los pulmones? Bueno, la gente se le acumula agua en los pulmones porque le falla el corazón, fallo del corazón en el lado derecho, y fallo del corazón en el lado derecho del corazón, puede ser por tuberculosis, puede ser por neumonía, puede ser por qué sé yo, hay muchas cosas que puede ocurrir. La más importante en esto es por presión alta, puede venir, puede ser por fallo en el corazón, que el corazón le esté fallando, es lo más probable. Okay. Gracias. Dios le bendiga, tiene que ir a checarse cuanto antes. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, yo le quería hacer una pregunta, mire. Sí. Fíjese de que yo fui bautizada en una iglesia de que... Bueno, si me va a hablar de bautismo, yo no quiero hablar de bautismo. ¿No? No. ¿Okay? Oh, okay. Dios me la bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí, así dice el Señor. La palabra que no me salía ahorita era insuficiencia cardíaca. No me llegó a la mente. Cuando hay insuficiencia cardíaca se encharcan los pulmones de agua. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios bendiga. Ajá. Tengo una pregunta de Apocalipsis. Si la tribulación va a ser los 7 años, Dios va a destruir la tierra, entonces el milenio, para vivir en el milenio, ¿va a construir la tierra otra vez? Es que la tierra no va a ser destruida necesariamente en la gran tribulación. Escuche. La tierra no va a ser destruida en la gran tribulación. La tierra va a haber gran destrucción, pero la tierra no va a ser destruida. Después de la tribulación, el milenio va a ser en esta misma tierra, que se va a ser restaurada, en otra palabra, por la presencia del Señor. Todo se regenera. Y luego del milenio es que viene la destrucción de los cielos y la tierra. ¿Ok? Ok. Ok. Dios le bendiga. Llamada buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Le quiero hacer una pregunta. Voy para el valle a ver a mi familia en Brownsville. ¿En qué estación sale allí? Yo no sé. En Brownsville, en todo Estados Unidos, nosotros salimos en KBOH, en onda corta. Pero en Brownsville no tenemos emisoras locales que transmiten. Bien. Dios okay. le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas. Hello. No había nadie. 713-991-5760. Una más por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Adelante. Fíjese que quiero hacerle una pregunta con relación a la lluvia, a las bendiciones y al poder de Dios. Estaba viendo un programa ahí de televisión, de la televisión pública de PBS. Estaban reportando sobre que habían enfocado un satélite sobre el Oriente Medio, específicamente sobre Israel, y que habían detectado a través de imágenes de satélite que había un gran depósito de agua abajo en el desierto de Beerseba. Entonces yo me estaba refiriendo a la Biblia que decía que iba a poner ríos en el desierto, exacto. Sí, que iban a haber, exactamente, que iban a haber ríos en el desierto, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra pregunta es la siguiente. También ese mismo programa estaba enfocando, que estaban diciendo que había una hipótesis que ellos querían comprobar, ¿verdad? Y contrastar con el asunto de la Biblia. Decían que habían visto ellos una fotografía de esta montaña ahí en Arabia Saudita, en el monte donde recibió Moisés las tablas de la ley, habían visto ellos unas figuras que se asimilaban al nombre de Jehová, ¿verdad? Al tetragramatón. Entonces, ¿qué nos podía usted explicar sobre esto? No, yo como no vi el programa, no puedo comentar, no puedo decir nada de eso. Ok, Dios me lo bendiga. Yo no sé, en verdad no sé. Un reportaje, pero yo no puedo comentar nada de eso. Y que hayan visto el nombre de Jehová dibujado en la cima del monte Sinaí, no sé, realmente no sé qué puede hacer. Llamada buena. Bueno, ahí hay un problema. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Línea libre. 713-991-5760. Vamos a ver si se arregló esta línea. Llamada buenas. Que Dios lo bendiga, hermanos. Adelante. Te quería hacer nomás una... A ver si sabe usted... ¿Cuántos días se tardó Noé haciendo la arca? No día, hermano. Duró... el proceso de construcción desde que Dios le habló hasta el diluvio fueron 120 años. ¿Ok? Años. ¿No sabía dónde tiene la cita? Eso tiene usted que buscarla, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Dije el proceso desde que Dios le habló hasta el diluvio. Llamada por aquí. Buenas. Ok, esta persona colgó por aquí. Muy bien, vamos a una línea más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es, médica. Quería preguntarle a qué se debe la, la, las venas alteradas o la varices o la, bueno, hay lo que se llama venitas superficiales, que la gente dice son varices, que no son. La verdadera varices son venas que, gruesas, las venas principales de la pierna, y eso viene porque las venas tienen unas válvulas. Mire usted, las arterias no son igual que las venas. Las arterias están hechas de músculo liso y se contraen, y se abren y se contraen y pompean de esa manera la sangre. Ajá. Pero las venas no son igual que las arterias. Entonces las venas de las piernas tienen unas valvulitas que son como si fueran manitas. Ajá. Dentro, y se mueven tirando la sangre para arriba. Cuando eso se daña, esas valvulitas se dañan, entonces la sangre se queda acumulada en las venas y no puede subir. Y esa sangre acumulada en las venas se coagula, y ahí es donde vienen las varices, ¿ok? Eso viene porque la gente que trabaja mucho de pie, gente que trafica el día entero caminando, y también por asunto de herencia, ¿ok? Ajá. Hermano, y el tratamiento de eso, de las varices, cuando son eso, es o sacar esas venas, cortarla y sacarla, o quemarla y secarla, porque esos coágulos de sangre se pueden desprender y dar embolia en los pulmones. Hermano, entonces cuando uno tiene esas varices así, ¿qué hay que hacer? ¿Puedo ir a algún médico? Tiene que ir al médico, y esas venas hay que sacarlas, se sacan. Uh-huh. O se le pone una inyección a esa vena y se secan. Se secan. Okay, pero ¿se puede hacer eso entonces? Bueno, le estoy diciendo lo que hay que hacer. Ajá. Porque si tiene las varices y se dejan así, esa sangre cuajada, se hacen grandes porque tiene sangre cuajada. Esos coágulos de sangre, si un coágulo de esos se desprende y se le va a los pulmones, le da una embolia pulmonar. Hermano, ¿y qué doctor puede ser eso? Eso tiene que ser un cirujano cardiovascular, puede ser... Bueno, usted va con su médico internista, su médico general, y su médico general lo refiere al médico que tiene que ir, ¿ok? Ok, hermano, muchísimas gracias, muy amable, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Amén. Y le quiero hacer una pregunta. No es nada relacionado con lo que se ha hablado. Simplemente aquí en mi casa últimamente anda un animalito de los que le dicen tecolotes. Entonces hace un ruido muy fuerte y me habló la vecina, y es inconversa, y me dice, tenga cuidado porque andan las brujas, dice, y le pueden quitar. Bueno, yo no creo que sea una bruja que ande vestida de tecolote ahí, pero... pero... Vamos a creer que es un animal como cualquier otro, que es un animal de verdad. Ahora, ¿puede un demonio poseer un animal? Sí puede. Eso sí le puedo yo decir. Y para asunto de dudas, lo que tiene usted que hacer es llame a su pastor, hable con su pastor, que le ministre, a ver si hay alguna situación. Un animal puede ser poseído por un demonio, sí. Pero no creo que sea una bruja que ande volando por ahí vestida de tecolote. Ajá. ¿Ok? Porque tengo un bebé y... Bueno, no creo yo que sea el asunto del bebé y que anden detrás del bebé. Hable con su pastor, ¿ok? Ajá, gracias. Dios le bendiga a usted. Sí, hay una tradición de eso, de que hacen el mal de ojo, que le echan males, que la gente anda en eso. Así que, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo quiero saber por qué se dice a la gente que son cristianos evangélicos pentecostés. Bueno, no son cristianos porque son cristianos, creen en Cristo. Evangélico porque hay cristianos que no son evangélicos. Por ejemplo, los protestantes no son evangélicos. Usted se va, por ejemplo, a los luteranos, no son evangélicos. Los episcopales no son evangélicos. Son protestantes, pero no son evangélicos. Entonces, son evangélicos. Y luego son pentecosteses porque creen... se colgó la hermana. Son pentecosteses porque creen en la doctrina del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, el querigma. ¿Ok? Por esa razón. Bueno, le contesté ya. Y yo tengo que retirarme de aquí. ¿Qué le digo? La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Ya se acabó el tiempo.